En el fin de semana, te informás y te divertís. Seguí compartiendo La Previa en Mitre. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Tenés 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Coto. Aplican exclusiones, mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Todos somos héroes anónimos. Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con una Seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Con Ibutenc, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Los profesionales eligen calidad, eligen herramientas Mota. Herramientas Mota, herramientas que sirven. 11-3-003-0790, el número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 11-3-003-0790. Somos Mitre, estamos conectados. Cartasur.com.ar. Préstamos rápidos y muy fáciles. Sin dudas, es una Oleomac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Oleomac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar. Los mejores locales, Spotline. La mejor atención, Spotline. Todo para vivir el deporte, Spotline. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Es crédito, es tarjeta, más rápido que motoneta. Para vos, Credipas. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá Biofruit. Mmm, delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¡Cuántos sabores! Ahora sí podés elegir. Biofruit, una opción natural. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 14:31 minutos en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. La sensación térmica 27 grados 9 décimas. Máximo y el presidente arremetieron contra la justicia. En San Vicente, al asumir como titular del PJ bonaerense, el diputado y líder de la Cámpora le manifestó su apoyo al primer mandatario y le apuntó al Poder Judicial, al Legislativo y a los medios de comunicación. Hay tres poderes en Argentina, un poder judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves. El mismo día, otro poder del Estado, el Poder Legislativo, le niega el presupuesto del presidente. Y hay otro poder más, ya saben cuál es también, el cuarto, que pareciera ser el primero, que es el poder mediático, gracias compañero Pérsico, el poder mediático, que también tiene bajo acoso a Alberto. Pero no es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre, y es a las ideas que expresamos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro. Quieren un país para pocos, y nosotros queremos un país para todas y para todos, y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confía. No nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. vos decís lo que tenemos que hacer, para dónde ir, y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante. A su turno, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también puso la mira en la justicia. Yo no sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia. Es un lugar donde los argentinos recurren para resolver sus problemas. Y si esos jueces dirimen los conflictos teniendo en cuenta solo los intereses de una de las partes, no hacen justicia, hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo, es torcido. Y eso es como actúan. Y así actúan. Cuando yo propuse modificaciones, lo que me dijeron es: está trabajando por la impunidad de Cristina. Cristina no necesita ninguna ley mía, ni ninguna ley del Congreso, ningún decreto mío. Yo sé quién es Cristina. Se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y demostró su inocencia. Lo reiteramos, Mauricio Macri recibió al flamante presidente de la UCR. El exmandatario se reunió en su casa con Gerardo Morales y destacó el valor de mantener siempre la unidad en el marco de la interna que se suscitó en las últimas semanas dentro del radicalismo. Por su parte, Gerardo Morales dijo que tuvo una excelente reunión con el expresidente, con quien coincidió en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer a Juntos por el Cambio. El guitarrista de Queen tiene coronavirus. Lo informó el propio Brian May en redes sociales y detalló que tras pasar días realmente horribles ya se encuentra en buen estado. El músico de 74 años también pidió extremar medidas de prevención y advirtió: el virus es increíblemente transmisible, realmente no querés que te arruine la Navidad. 7 despejado en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica 27 grados 9 décimas, la presión algo alta, 1014,1 hectopascales, el viento del norte a 13 kilómetros por hora y la humedad 54%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Tenés 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Todo lo que necesitamos es humor. BBVA presenta Díganlo con Mímica. Ustedes ya la recomendaron. Excelente, súper recomendada. Divina, divina, me mató de risa. La re recomiendo. Díganlo con Mímica y mucho más. Me reí mucho. Es brillante. Me encantó. Súper recomendable, vengan a verla, no se la pierdan. Díganlo con Mímica. Para estas fiestas, un buen regalo. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Multiteatro Comafil. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Vayas donde vayas, te seguimos. Hoy palpita el partido con los relatos de Gabriel Anhelo. En vivo, también desde nuestra cuenta de Instagram o nuestro canal de YouTube. Somos Mitre. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá Biofruit. Mmm, delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¡Cuántos sabores! Ahora sí podés elegir. Biofruit, una opción natural. Cartasur, el préstamo fácil. Cartasur.com.ar. Préstamos rápidos y muy fáciles. Sin dudas, es una Olio Mac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar. Tecnología, Megatone, Megatone, renova tu hogar. Megatone, Megatone, es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Encontranos en megatone.net, agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país. La previa. Por Mitre, hasta que comience a rodar la pelota. La previa. Por Mitre. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad Seco. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? Vení a Tecnópolis, décima edición, Cultivar lo Humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, SEAMSE te cuenta cómo lo hacen y te enseñan qué podés hacer vos. Obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar. Todo lo que necesitamos es humor. BBVA presenta Díganlo con Mímica. Ustedes ya la recomendaron. Excelente, súper recomendada. Divina, divina, me mató de risa. La re recomiendo. Díganlo con Mímica y mucho más. Me reí mucho. Es brillante. Me encantó. Súper recomendable, vengan a verla, no se la pierdan. Díganlo con Mímica. Para estas fiestas, un buen regalo. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Multiteatro Comafil. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Gracias totales, Soda Stereo. Se confirma el show tan esperado. 18 y 19 de diciembre, Campo de Polo. Entradas en venta por ariaticket.com.ar. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Las entradas adquiridas para las fechas anteriores serán válidas sin ningún tipo de trámite ni gestión. Para más información, ingresa a ariaticket.com.ar. Los mejores locales, Spotlight. Mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Encontranos en megatone.net, agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Crédito es tarjeta, más rápido que motoneta. Para vos, Credipas. Con sus nuevos productos para la construcción, Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto. Impermeabilizantes, aditivos, pisos decorativos, selladores, reparación del hormigón, grutes y revoques. La línea más completa de productos para obra nueva, mantenimiento y renovación, con el respaldo de una marca líder. Sinteplast, construcción, confianza de principio a fin. Encontranos en www.sinteplastconstruccion.com.ar. En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con un Aseco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Llegan las fiestas y hasta el lunes en Coto tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en cacao en polvo Nesquik, pañales Pampers y tabletas Rite. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en leche larga vida La Serenísima, suavizantes para la ropa, en confituras navideñas, budines y pan dulce. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champaña, sidras, espumantes y bebidas Fizz. Coto. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Mamá. Cacao. Leche, leche, leche, leche. Nueva leche con cacao en las tres niñas. Un gran paso para la humanidad. En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con una gaseosa Seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Con Ibutenc, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Los profesionales eligen calidad, eligen herramientas Mota. Herramientas Mota, herramientas que sirven. Ahora estés donde estés, podés escuchar Mitre. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. estás a un clic de distancia de tu préstamo personal. Todo eso que querías, ahora lo podés pagar en cuotas fijas y en pesos. Cartasur, el préstamo fácil. Cartasur.com.ar. Préstamos rápidos y muy fáciles. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. Tecnología. Megatone, Megatone. Renovar tu hogar. Megatone, Megatone. Es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Encontranos en megatone.net, agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Es crédito, es tarjeta, más rápido que motoneta. Para vos, Credipas. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá Biofruit. Delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¡Cuántos sabores! Ahora sí podés elegir. Biofruit, una opción natural. Llegan las fiestas y hasta el lunes en Coto tenés pollo entero congelado Coto, llevando 3 kilos o más a 148 pesos con 90 por kilo. Pavita congelada Sadía a 719 pesos por kilo. Lechón entero congelado a 729 pesos con 90 por kilo. Postre mantecol a 92 pesos con 90 por 100 gramos y 40% de descuento en sidra 1888. Botella por 500 y 750 mililitros. Coto. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Mamá. ¡Cacao! Nueva leche con cacao, las tres niñas. ¡Un gran paso para la humanidad! En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con una Seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. ¿Todavía no te sumaste a los Mitre Live? Seguinos en nuestra cuenta de Instagram y de lunes a viernes a las 17 divertite con toda la información del espectáculo junto a Juan Echegoyen. A pura información del espectáculo. De lunes a viernes a las 20 tenés las mejores entrevistas de la mano de Guido Martínez. Ya de sus trabajos que vienen ya hace varios años. Y los sábados a las 19, Sábados de Copas con Fabricio Portelli para saber con qué brindar antes de que llegue la noche. Brindar con todos ustedes, aunque sea virtual. Sumate a los Mitre Live. Vayas donde vayas, seguí con Mitre. Con Ibutenc, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Los profesionales eligen calidad, eligen herramientas Mota. Herramientas Mota, herramientas que sirven. Sin dudas, es una Olio Mac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar. Los mejores locales, Spotlight, la mejor atención, Spotlight, todo para vivir el deporte, Spotlight. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Es crédito, es tarjeta, más rápido que motoneta. Para vos, Credipas. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad Seco. Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer. Porque si es Bayer, es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. En BEA le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. 3x2 en vinos y champañas, combínalos como quieras. Y 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Además, 35% de ahorro en pan dulces y budines. No incluye sabarines, turrones, confites y garrapiñadas. Además, segundo al 50 pagando con tarjetas en COSUD. Y pollo fresco el kilo, 169 pesos. Además, 129 pesos el kilo pagando con tarjetas en COSUD. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Válido 16 al 19 de diciembre para las sucursales de acá de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Bimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1000 pesos de reintegro, más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Bimo y Visa, bajate Bimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.bimo.com.ar. Billetera móvil, SEACUIT 30-71-70-29-85-9. La barra en 247 CABA. Los mejores locales, Spotline. La mejor atención, Spotline. Todo para vivir el deporte, Spotline. En la previa hay información, noticias, entrevistas, análisis y buena compañía. La previa. Por Mitre, entérate de todo lo que pasa en la previa y en toda nuestra programación. Ingresando en radiomitre.com.ar. Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer. Porque si es Bayer, es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Tecnología. Megatone. Renovar tu hogar. Megatone. Es para vos. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Megatone. Encontranos en megatone.net, agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Es crédito, es tarjeta, más rápido que motoneta. Para vos, Credipas. Con sus nuevos productos para la construcción, Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto. Impermeabilizantes, aditivos, pisos decorativos, selladores, reparación del hormigón, grutes y revoques. La línea más completa de productos para obra nueva, mantenimiento y renovación, con el respaldo de una marca líder. Sinteplast Construcción. Confianza de principio a fin. Encontranos en www.sinteplastconstruccion.com.ar. En BEA le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. 3x2 en vinos y champañas, combínalos como quieras. Y 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Además, 35% de ahorro en pan dulces y budines. No incluye sabarines, turrones, confites y garrapiñadas. Además, segundo al 50 pagando con tarjetas en COSUD. Y pollo fresco el kilo, 169 pesos. Además, 129 pesos el kilo pagando con tarjetas en COSUD. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Válido 16 al 19 de diciembre para las sucursales de acá de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Las 4 de la tarde, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La sensación térmica, 28 grados, 2 décimas. Desde el gobierno acusan a la oposición de jugar al borde de la institucionalidad. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, remarcó que antes de que se cayera la votación del presupuesto, desde Juntos por el Cambio decían abiertamente que buscaban voltear la iniciativa. Hay un legislador, un diputado que dos días antes y un día antes explicitaron muy bien cuál fue el plan de Cambiemos. El plan de Cambiemos era dejar sin presupuesto al gobierno nacional. El plan de Cambiemos hace un mes era dejarle la presidencia de la Cámara de Diputados, sacársela al diputado Massa, sacársela al oficialismo y dársela a la oposición. Están jugando al límite con las reglas de la institucionalidad.